Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Infoalmaina se emite en Sinchilic Irratia, en Orereta, en el 100 de la FM y en la web sinchilic.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 172 os traemos los siguientes contenidos. Hablamos con un miembro de CNT AIT sobre las actualizaciones y el cierre de algunos de sus casos sindicales. Os ofrecemos un extracto del comunicado que la Asamblea Feminista Unitaria publicó de cara al 1 de mayo. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granadinos para esta semana. ¡Empezamos! En las últimas semanas, el sindicato CNT AIT Granada ha anunciado avances o incluso el cierre de algunos de sus casos sindicales, los que todavía continuaban abiertos. Tenemos hoy al teléfono a un compañero de la organización para que nos pueda poner al día. Hola, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Claro. Bueno, como contábamos hace unas semanas, anunciabais a través del periódico del sindicato de la Granada el cierre de un conflicto que llevaba abierto ya más de un año, el de una de vuestras compañeras contra Joyerías Sánchez. Ella acudió al sindicato, por lo que contáis, por un despido improcedente, pero en realidad acumulaba muchas más irregularidades en su puesto de trabajo, con, bueno, un poco las típicas, ¿no? Estaba de alta menos horas de las que trabajaba y en una categoría inferior, por ejemplo. ¿Cuál ha sido la actitud de la empresa en general durante el conflicto? Y, bueno, si nos podéis contar un poco también qué estrategias habéis establecido contra ella. Y, bueno, ¿qué ha pasado para que finalmente se haya podido cerrar? Vale, pues mira, la actitud de la empresa en primer momento ha sido ignorar la situación, han ignorado a la compañera y han ignorado al sindicato. Por otro lado, y en referencia a cómo se ha cerrado, pues finalmente se llevó a juicio y se ganó. Y, bueno, queremos agradecer la perseverancia de la compañera y el apoyo de la afiliación, en las convocatorias de los piquetes, porque la empresa tuvo que pagar todo lo que se la deudaba a la compañera y que, bueno, aunque no tenga que ver con la pregunta, la compañera ha estado llevando un conflicto de una manera bastante guay en el sentido que se ha implicado y no ha dejado que se apague el conflicto. Esto es una cosa que, por desgracia, pasa a menudo y es que muchos trabajadores vienen y quieren que les resolvamos las papeletas y una cosa que hacemos en nuestro sindicato es que las trabajadoras son quienes tienen que llevar y resolver sus propios conflictos. Nosotras más somos como una especie de herramienta de apoyo mutuo, pero nunca una asesoría que va a gestionar los conflictos. Y, pues bueno, se han hecho pegadas de carteles y piquetes en la puerta de la joyería. Yo creo que sí, está bien resumido. Sí, y ella, por lo que quieres destacar, se ha mantenido activa completamente a lo largo de todo su conflicto, ¿no? Y eso es a lo que se aspira. Sí, eso es lo que aspiramos en la CNT, que los trabajadores se puedan llevar sus conflictos para adelante. Claro. Bueno, también denunciabais aquí, por seguir un poco con el recorrido, que precisamente relacionado con este caso de Joyerías Sánchez, que habéis notado ciertas prácticas antisindicales por parte de Comisiones Obreras. ¿Qué impedimentos habéis encontrado por su parte en el conflicto de Joyerías Sánchez y, bueno, qué otros conflictos se han visto, no sé, como torpedeados por la acción de Comisiones Obreras? Uf, vale. Pues mira, en cuanto a esto, hay que aclarar que la abogada de Joyerías Sánchez no es de Comisión Obrera. Pero sí es cierto que se ha visto relacionado en alguno de sus actos y que es curioso, cuanto menos, que este letrado, también vocalista del grupo de Niños Mutantes, ha sido quien en este caso defendió a la patrona, es decir, a la empresa Joyerías Sánchez. Desde luego hace bien yendo a esa Comisión Obrera, porque en nuestra lucha eso de trabajar defendiendo a la empresa en detrimento de las trabajadoras y luego lleva un discurso llamando a la clase trabajadora, pues no lo entendemos muy bien, la verdad. Y que yo recuerdo ahora mismo, la panificadora Hermanos Espígares. Precisamente con ese caso, el de Hermanos Espígares, también hemos podido leer por ahí que tenéis a un trabajador, se ha visto despedido por ese caso sindical. Vosotras denunciáis represión sindical. ¿Cómo va ese conflicto? No sé si está marchando la sección sindical, ¿ha conseguido algo? Pues sí. Es un conflicto intenso ahora mismo. Pues mira, te comento. El conflicto es largo y es bastante complejo. Y más o menos una forma así resumida es que hace un año se configuró una sección sindical en la panificadora Hermanos Espígares, que es una panificadora industrial, sin pan, pues a casco porro. Tanto la empresa como el delegado de los trabajadores, que es afín a Comisiones Obreras y afín al jefe, lleva un año presionando a la trabajadora de la empresa para que no se sume, coaccionando y acosando a nuestra compañera, hasta el nivel que en el mes de diciembre despidieron al que iba a ser nuestro delegado sindical dentro de la empresa, aludiendo a una supuesta baja de producción, cuando tenemos constancia que ni era así ni en dicho momento, y en dicho momento sí, ni no sigue siendo eso. En plan, no ha habido una baja de producción, de hecho se ha producido más pan. Pero bueno, no nos sorprende, por desgracia, que los empresarios teman que se instaure una sección sindical, porque implica que sus trabajadores no van a seguir permitiendo las miserables condiciones de su puesto de trabajo y que van a tener que apoquinar. De hecho, se ha conseguido tumbar el convenio, y es uno de los grandes logros que hemos conseguido, porque tras un año de lucha, el convenio antiguo les dejaba solo 15 minutos de descanso para ir a comer. Y a partir de ahora se está aplicando el convenio sectorial, que conlleva para los trabajadores una mejora. Aparte de esos 15 minutos, en aumento, es una mejora en sus retribuciones salariales. Joder, pues enhorabuena. Y bueno, por terminar con el repaso de vuestros conflictos abiertos, también hemos podido ver que en el caso del Frankfurt Bocanegra publicabais esta semana en redes sociales, en el que, bueno, vamos a recordar que vuestra compañera ha sufrido abusos laborales y acoso sexual también. ¿Habéis tenido que asistir a un acto de conciliación? ¿Qué ha ocurrido y cuál es la actitud de la empresa respecto a este caso? Vale, pues mira, justo el acto de conciliación ha pasado esta misma mañana, que por desgracia hemos tenido que asistir, y por una querella que nos han interpuesto a nosotras como sindicato y directamente a la compañera por parte del caso encargado, el mismo que ella le señala. Decimos por desgracia porque cada vez que abrimos conflicto con una empresa nos denuncian por acoso, por calumnia o injuria. Y hasta el momento, la jurisprudencia está de nuestro lado, porque ninguna ha llegado al término que le gustaría, porque aunque no le guste, el derecho a la libertad sindical por ahora no ha cruzado esa línea. Y bueno, referido al conflicto en el Frankfurt Bocanegra, la empresa se ha colocado al nivel del encargado, niega todo lo que la compañera dice y denuncia, y lo pone al nivel de una broma entre compañeros. Pues ya ves tú, me dirás a mí qué broma tiene esas agresiones que relata nuestra compañera. El caso es que con la CNT se ha topado, porque nosotras sí creemos en la compañera y la vamos a apoyar y acompañar en el proceso tan complejo al que se enfrenta. Porque si ya resulta complicado dar un paso adelante, de nuevo nos encontramos con toda la burocracia que tienen estos procesos judiciales. Y nos tomamos la libertad de pedir apoyo desde aquí y llamar al boicot a esta empresa hotelera. No consuma en Frankfurt y en ninguno de sus tres establecimientos. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. No sé si se te queda algo en el tintero, algo que te gustaría destacar. Pues sí, la desgracia es que como esto es como el cuento que nunca acaba. Al final, recordad, también tenemos un conflicto abierto que tenemos con la inmobiliaria Grana Casa, que tiene nuestra compañera como fuerza autónoma. Y algún otro más que todavía estamos viendo qué estrategia seguir, pero en definitiva, lo que decimos es que llamamos a la clase trabajadora que se organice, a que se acerque al sindicato, sea cual sea tu trabajo, que se puede, y se puede seguir para adelante y se pueden sacar las cosillas estas que son muy feas. Y también queremos recordar a nuestra sesión de feminismo, que ha permitido que se acerquen muchas compañeras desde Espacio Más Seguro, que son unas grandes. Y proponemos construir una alternativa a este sistema que nos ahoga, porque luego no podemos seguir esperando a que vengan otros a sacarnos las castañas del fuego, la verdad. Estupendo, pues muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Me repito que hoy tengo que hacerlo yo, y no sé lo que tengo, y no sé lo que tengo que hacer de momento. Siento que pierdo el control, que no estoy cuerdo. que sueño es cuando me hago pequeño. No tengo remedio, también puede ser, me pierdo entre mis pensamientos. No dejo pasar lo que siento, o dejo que pase esto sin control. Sumando las veces que pude vencer, repaso las veces que pude perder. En tanto necesito tiempo, sembrando los pasos a recorrer. La vida acaba de empezar, he limpiado las penas, me siento bien. Mañana más ligero quiero volar. Se acumula y se empieza a ver. Ya no dejo atrás mis sueños, de todo lo que encierro. Ya no queda tiempo sin que haya un momento. No, no. Para volver a soñar, para volver a sacar lo que llevas dentro. Volver a volar, saltando en su tramo, rematando el tiempo de mi realidad. Para volver a sacar lo que llevas dentro. Volver a soñar. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. La Asamblea Feminista Unitaria de Granada publicó un comunicado de cara al 1 de mayo, del cual os ofrecemos ahora un extracto. Como cada 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, desde la Asamblea Feminista Unitaria de Granada nos unimos al resto de trabajadoras y trabajadores en este día de lucha y reivindicación para denunciar la situación de pobreza y precariedad laboral que afecta a la clase trabajadora en general y que se ceba especialmente con las mujeres y los grupos sociales que el sistema hace más vulnerables. Una situación que ha sido agravada de manera brutal y angustiosa por la crisis económica que ha supuesto la situación de pandemia. Mientras protege bancos y grandes empresas, este sistema acelera la precarización del empleo y el desmantelamiento continuado de los servicios públicos y dificulta en extremo la vida de amplios sectores de la población. Lo que nos afecta a nosotras, las mujeres, triplemente. Como trabajadoras con condiciones precarias, la mayor parte de los contratos temporales y a tiempo parcial son desempeñados por mujeres. Como empleadas de los servicios públicos, altamente feminizados, y como principales usuarias de los mismos, dado que sobre nosotras sigue recayendo mayoritariamente el trabajo de cuidados, tanto que el Estado deja de asumir, en momentos de crisis como aquel del que nunca se responsabilizó, un trabajo reproductivo que mientras recae en las espaldas de las mujeres sale gratis a un sistema capitalista que necesita, indispensablemente, de él para su supervivencia. En primera línea de este deterioro de las condiciones de vida están todas aquellas mujeres cuya situación administrativa el Estado se niega a regularizar y que tienen que asumir empleos poco valorados socialmente, mal remunerados y con escasos derechos laborales reconocidos, como son todos los relacionados con los trabajos de cuidados, empleo del hogar, ayuda de dependencia, camarera de pisos u otros que la población autóctona a menudo rechaza por la indigencia de sus salarios, como el trabajo temporal en el campo, la hostelería, etc. En este sentido, este 1 de mayo exigimos servicios públicos y de calidad, Esta pandemia ha evidenciado que hay que blindar una sanidad pública y universal, y la educación frente al lucro privado. El Estado debe ser garante de los derechos universales y constitucionales de la ciudadanía, así como de los servicios sociales, educación, dependencia, etc., fundamentales para la reconstrucción de una sociedad justa. Una transformación del modelo productivo que supere el sesgo de género, que provoca que cuanto más feminizada está una profesión, más desprestigiada y peor remunerada se encuentra. Un modelo que invierta de forma igualitaria en todos los sectores para conseguir la igualdad efectiva. Una renta básica universal que garantice el derecho a la vida digna de todas las personas, en especial a las excluidas del mercado, muchas de las cuales trabajan en la economía sumergida. Una reforma fiscal en clave progresiva que grave a los que más tienen y combatir el fraude fiscal para que los esfuerzos de gasto público necesarios para afrontar la crisis económica y social no recaiga, de nuevo, sobre las clases trabajadoras y los colectivos más vulnerables. Más exigencia, la regularización ya de personas migrantes, porque ninguna persona es ilegal. El Estado y la sociedad española han de responder ante la desprotección absoluta de cientos de miles de personas provocada por la ley de extranjería y una burocracia injusta, diseñada con salvoconductos que solo son superados por aquellas personas con más recursos y que utiliza al resto para su beneficio y el enriquecimiento de la economía de mercado. Papeles para todos y todas, no solo ante la crisis sanitaria y no solo con un fin utilitarista, sino porque las personas migrantes han sido, son y serán siempre parte de la sociedad y han de garantizarse sus derechos en igualdad de condiciones. También un nuevo marco de relaciones laborales que implique la derogación de las dos últimas reformas laborales y la garantía de unas condiciones justas y dignas para una clase trabajadora y de forma específica para las mujeres en los sectores más precarizados. Subida del salario mínimo interprofesional, medidas contra la brecha salarial y de pensiones, medidas contra la subcontratación, ratificación del convenio 189, reforzamiento de la inspección de trabajo, vigilancia de planes de seguridad de empresas. También un plan de reconstrucción y recuperación del empleo elaborado desde la perspectiva de género y que sea respetuoso con el planeta. Reivindicamos un modelo estable y de calidad que, superando la precariedad, tenga en cuenta las necesidades de todos y de todas. También redefinir un nuevo modelo económico y social que no anteponga el beneficio de los mercados, que no se arrodille ante los bancos y las grandes patronales, sino que priorice a las personas y el respeto por el planeta. En definitiva, un modelo desde la justicia de género, que ponga la vida en el centro. Sociedad zombie, loca sociedad. sociedad zombie, oh, oh, oh, oh, que camina por la ciudad, todo rodeado de zombies. Paga la factura, tú paga la hipoteca, tú paga la carretera, paga toita la letra, tú le pagas al alcalde, tú le pagas al ministro, tú le pagas al presidente y le pagas a los. Si te paga la factura, si te paga la hipoteca, me da igual que sea por móvil, presencial o por tarjeta. Y última generación, yo tengo la solución: bombas, armas con un huerto y con un generador. Si al final no se alucina, si al final no nos queda pa' nada, no, no. Si al final no se alucina, si al final no nos queda pa' nada. Si al final, si al final no nos queda pa' nada, no, no queda pa' nada, no. Si al final, si al final, si al final no nos queda pa' nada. Lo quita sociedad, caminando, siempre caminando y sin mirar pa' atrás. Lo quita sociedad, caminando, siempre caminando y sin mirar para atrás. Lo quita sociedad, te lo quita todo y no te da pa' nada. Lo quita sociedad, te lo quita todo y no te da pa' nada. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. El domingo 9, a partir de las 11:30 de la mañana, la Red Granadina por el Refugio y la Acogida organiza un encuentro bajo el lema «Rechazamos una Europa fortaleza, soñamos una Chana solidaria». Será en la Plaza de la Paz, en La Chana. También el domingo 9 a las 6 de la tarde, la Plataforma Antirrepresiva celebrará una asamblea abierta en la explanada del Palacio de Congreso de Granada, en la que informarán sobre la plataforma y hablarán sobre la actual situación represiva y cómo hacerle frente. Y el lunes 10, como siempre, una nueva concentración de la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas de Granada. Sus reivindicaciones son reconocer las pensiones como un derecho constitucional, incluyéndolas en los presupuestos generales del Estado, con una cuantía mínima de 1.080 euros, revalorizadas con el IPC real y homologadas a los niveles europeos. También la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años, la jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años laborales con el 100% de la pensión. Todo ello, por supuesto, además de la desaparición de la brecha de género en las pensiones. La concentración será a las 11 de la mañana en la Plaza del Carmen. El martes 11, a partir de las 6 de la tarde, CNT AIT imparte un taller de escritura en apoyo a presos y presas. Será en el local del sindicato, en la calle Eurípides. Escríbiles a sus redes para confirmar asistencia, porque el aforo será limitado. Y para terminar la semana, el jueves 13, a partir de las 10:30 de la mañana, en la Plaza Isabel la Católica, Stop Desahucios Granada 15M convoca una nueva concentración. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco Primera Molienda, de Virgen Extra. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. La neverita vacía y en la barriga dana. Me comieron lo que sé yo. De comer o qué sé yo. De comer o qué sé yo. A este cuerpo quién lo entiende. Y a este cuerpo, pero míralo. Yo me pillé medio pollo y luego que hable la gente. Si es por vicio, por amor. Si es por vicio. Hasta aquí este InfoAlmaina número 172. Os recordamos que podéis escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. No solo de retuiteos vive esta radio. También necesitamos al piste. Para rellenarnos el comedero, visita la web radioalmaina.org. Pues ahora sí, con esta alegre cuña despedimos. InfoAlmaina, informamos en las ondas y nos encontramos en las calles. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.